verdad que estamos muy contentos porque el principal motivo de estar todos hoy aquí es contarles que hemos logrado la licitación del Final Four final de la categoría U21 para traerlo a la capital de la provincia de León. La verdad que es un hecho histórico, nosotros estamos muy, muy emocionados porque hemos recibido felicitaciones de todo el país por el desempeño de los chicos y fundamentalmente porque en la composición del equipo hay mucho de nuestra historia, de nuestro reclutamiento, de nuestros chicos de toda la provincia, hay muchos chicos que hoy están siendo protagonistas y que inclusive van a hablar, algunos de ellos que han sido selección de la Araucanía, que han participado en procesos de selecciones de Río Negro y hemos trabajado juntos y a los que le hemos prometido intentar que tengan una carrera profesional y lo están haciendo con mucho trabajo y mucho sacrificio. Simplemente decirles gracias a todos, dar la bienvenida a esta conferencia. No quería ser larga yo, quería que Alfredo, que es un poco el dirigente que está a cargo de la organización del torneo, les cuente un poquito lo que va a ser el Final Four en nuestra ciudad el próximo fin de semana. Bueno, buen día a todos. Quiero agradecer la presencia de todos, Facundo, Marco, Nahuel, bueno, a todos los que nos acompañan. Aníbal no me olvidé, voy a seguir volviendo loco toda la semana, de acá en más. Un poco lo que decía Fernando, estamos cumpliendo un sueño personalmente, la verdad que esto nos llena mucho de orgullo, de satisfacción. Yo lo veo a los chicos y este es un proceso que iniciamos hace varios años y bueno, creo que lo estamos coronando de la mejor manera con el plan de reclutamiento y bueno, este año, gracias a Dios, se dieron todas las cosas como nosotros queríamos. Arrancamos ganando un torneo local, después vino el provincial, que tampoco lo esperábamos, que nos pusimos muy contentos todos, y bueno, arrancó la Liga Federal y hoy nos encontramos en la final entre los cuatro mejores del país de más de 70 equipos, así que creo que esto es sumamente meritorio, nos llena de orgullo, de satisfacción, mucha alegría, muchas emociones. Lo hemos vivido en Comodoro, cuando clasificamos a las semifinales, que ya era un sueño, y bueno, y hoy estamos a un pasito de la gloria. Así que agradecer sobre todo también al grupo de padres, madres, a Guille, que se puso la 10 junto a nosotros, codo a codo, a todas las madres, padres de una subcomisión U21, armamos una subcomisión de padres, madres y gente que quería colaborar con nosotros, y la verdad que esto requirió mucho sacrificio. Arrancamos como en las viejas épocas a organizar pollos y después una cena en el casino y después un bingo, y ahora seguimos trabajando para el torneo y para lo que siga, para que esto no le ocasione un gasto extra al club, porque la verdad que es mucho el presupuesto. Y bueno, tampoco voy a ser muy extensivo porque tenemos que hablar todos, pero solamente que decirles que tenemos toda la fe, que acá mi capitán está con todas las pilas y vamos por la gloria, porque realmente esto, Fernando, es un hecho histórico, que quién sabe si alguna vez más se nos puede dar esto de poder llegar a una final entre tantos equipos a nivel argentino, a nivel federal. Así que bueno, lo único que pedimos que a todos que nos acompañen, que el polideportivo sea una fiesta el fin de semana y que podamos coronarlo de la mejor manera, festejar y bueno, encontrarnos todos juntos en un abrazo. Así que bueno, muchas gracias a todos y le voy a dar la palabra a Joaquín, al capitán del equipo. Agradecer a todos los que están acá presentes. La verdad que tanto de mi parte como del equipo, agradecerle a todos los que están acá, agradecer a la dirigencia, a la subcomisión, a Nahuel, a Marco y a Facundo por estar acá. La verdad que nos sentimos muy acompañados, Para nosotros estar acá, la verdad que ya es un logro, estamos entre los cuatro mejores del país y la verdad que es una felicidad enorme. Pero llevamos abriendo en el pecho, llevamos un proceso de muchos años de laburo, muchas horas, muchas mañanas, muchas noches, que la verdad nosotros venimos a por todo. Viedma juega y es para ser campeón, nosotros estamos acá para eso. Acá a mi entrenador no le gusta mucho que lo diga, pero es el objetivo que nos ponemos, para eso jugamos. Después veremos qué pasará el fin de semana, pero nada, ese no fue nuestro objetivo. Esperamos a todos en la cancha y que podamos tener un fin de semana hermoso e histórico, que es lo más importante. Muchas gracias a todos. Gracias, muchas gracias. Bueno, buenos días a todas, a todos. Gracias por esta invitación a esta conferencia tan importante. Perdón por la demora, fue recién a la noche, creo que estuvimos hablando con Alfredo, y bueno, es parte también de lo rápido que se dio todo. Hace cuatro o cinco días estábamos en pleno operativo en el Balneario del Cóndor, me llama Alfredo con el Chuequito y nos comentan la posibilidad de que liciten para competir, obviamente gracias al triunfo que habían tenido. Por eso ustedes son los artífices de todo esto, nosotros acompañamos y lo hacemos con mucho gusto. Y en este momento, bueno, no nos imaginábamos que tan rápido iba a llegar este momento. Y quiero aprovechar también para agradecer a otras instituciones que también tenían comprometido la infraestructura municipal y pudieron rápidamente acceder a una nueva locación para que puedan hacer su competencia, un torneo importante de Newcon que teníamos para el fin de semana. Rápidamente pudimos con otras instituciones colaborar y relocalizar ese torneo para que ustedes puedan jugar donde tienen que jugar, que no hay ninguna duda que es en el Poli, que es ahí donde ustedes tienen que estar porque es parte de su identidad también y ese lugar alberga esa competencia sana y hermosa que ustedes siempre nos tienen acostumbrados hace mucho tiempo y seguramente va a haber mucha gente acompañándolos el día sábado y el día domingo. Para Viedma es muy, pero muy importante esta actividad, que ustedes sigan dando tan buenos resultados. Lo hablábamos con Marcelo el día sábado en un torneo grande de Jiu-Jitsu que había en el Poli y planteamos y le daba alguna información, que creo algo se lo pasé a Facundo también, a Nahuel, de cómo Viedma se está transformando en una ciudad capital en todo sentido y con el deporte fundamentalmente. No hay fin de semana que no tengamos alternativas distintas, con distintas propuestas, siempre acompañando mucho a la gente. Tenemos una cantidad tremenda de propuestas provinciales, nacionales, locales. Y ahora el fin de semana vamos a tener la posibilidad de verlos a ustedes y de disfrutar a ustedes. Lo veo a Toby, lo veo a los chiquititos. Esto, pensar que hace, cinco años, cuando arrancaban ahí en Apel, eran tan piojitos, chiquititos, estaban arrancando de esos hoyos. Mira dónde están ahora. No lo puedo creer, la verdad. Te veo, Toby, a los dos. Eran tan chicos cuando arrancaron. Y ver dónde han llegado y a dónde están y la competencia que van a tener emociona de verdad porque los veo. Los veo cómo arrancaron, sé con el amor que defienden esta camiseta y la familia que tiene un empuje, me consta y doy fe de eso, que tienen un equipo tremendo comandado por Fernando, por Alfredo, una institución que abraza los colores de la ciudad, que abraza los colores de la camiseta y creo que eso es muy importante porque habla también de nuestra identidad y de ese amor por nuestras instituciones. No solamente en el Depo, pasa lo mismo en Villa, pasa en Sol y pasa en un montón de clubes, que cuando llegan a estas instancias nos damos cuenta de lo importante que es sostener y acompañar la actividad deportiva en nuestra ciudad. Así que felicitarlos, felicitar a la institución, felicitar a los padres, a las madres, que sé que laburan muchísimo aparte de sus trabajos para que ustedes puedan tener todo lo que necesitan. Y seguramente va a ser una competencia donde ustedes ya nos tienen acostumbrados a dar todo y a llegar hasta el último minuto para que esta bandera esté flameando en el Poli y que todos podamos disfrutar de una sana competencia que seguramente el resultado va a llegar porque el compromiso y el amor por esta camiseta ustedes lo tienen y la vienen defendiendo hace muchísimos, muchísimos años. No más que eso, nuevamente agradecerles a todos los que hacen posible esto, a los medios de comunicación que difundan mucho para que el Poli explote y para que el fin de semana sea nuevamente un momento de celebración. Así que muchísimas gracias. Buen día a todos. Sí. Ustedes, los chicos, saben que ustedes venían acá con tenían nada de ellos. Estaba de otro color, pero se sigue igual. Primero, sorprendido por dos cosas. Primero, por el manejo fluido del inglés que tienen acá con el presidente que le manda por final. Parecían Carlitos Tevez. Recién le preguntaba a Alfredo cuánto hacía que nos habíamos sentado la primera vez por el tema del Deportivo Viedma. Alfredo me dice 16 años.